Saludos, buenas tardes. Sed todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy repasamos la actualidad. Las 3 de la tarde y pico en vuestros relojes, si estáis en el 100.4 de la FM, supongo que será martes 16, y para aquellos que se hayan conectado pues, a través de internet, buenas lo que les corresponda, y bienvenidos a una edición más de La Isla de Encanta, que como ya apuntaba el amigo César, pues es netamente de actualidad, ya sabéis, a lo hecho. A lo hecho pecho, claro que sí. Buenas tardes, Julio. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo vas? Pues nada, aquí luchando la bola, que es lo que corresponde, lo que toca a estas horas. 100.4 FM, ya sabéis, martes, 3 de la tarde. Radio Círculo nos acoge a La Isla de Encanta, que esta semana y después de varias jornadas de trabajo a destajo con los náufragos, pues nos tomamos un poquillo de respiro, nos tomamos un poco a la Bartola y pues hacemos ahí acopio de discos nuevos. para traeroslos hasta vuestro receptor, majetes. Hemos comenzado de una forma pues reposada, contemplativa, con Mono, ¿no, Julio? Para que no se les estope el café a los que están de martes. Esto es. Y ya, pues eso, la sangre en el estómago y... ¿Para qué alterar? Ya habrá tiempo. De momento, Mono, un grupo de japoneses, de Hijos del Sol Naciente, que pues han tenido a bien recopilar en un disco algunas de las canciones de sus numerosos EPs hasta la fecha. Y bueno, pues, los que habéis estado atentos, que habrá, imagino que habrán sido una mayoría, pues habrán visto que se trata de rock experimental, una pequeña marcianada, pero accesible, vamos a decir. Y muy bonita. En este caso se titulaba Gone, el tema que abría hoy nuestro programa número 184. Que da nombre al trabajito este. Equilicua. Gone, a Collection, es el título de este nuevo disco de Mono. ¿Que te va el rollo este contemplativo, paisajístico, experimental, ruidoso? Pues a por él. Lo distribuye en España Grinofos. Pues nada. Que solo es cuestión de acercarse a la tienda. O sea, que usted se me ha dejado nada. O sea, cuña publicitaria, sin más ni más. No es una cuña publicitaria, es información para nuestra distinguida audiencia. Bueno, sí, se puede meter uno en la web de Green UFOs y lo he visto. Al final me da cuenta. Sí, es que el muchacho tarda, pero cuando se pone. Al final cae, ¿eh? No, me cago en ti. Es un mono. No, que estamos en horario para todos los públicos. Vamos a escuchar otra, si te parece. Venga, va, ponla. Vamos con el nuevo disco de Moon. We'll be right back. queda un poquillo. Déjalo ir, déjalo a los chavales que lo oigan, ¿eh? Ahí, queda un pelín. Ya. Pues así concluye este segundo corte del nuevo disco de los islandeses Mum. La canción se titula A Little Bit Sometimes y el disco al Loreto Valverde, Go Go Smear the Poison Ivy. Pues ahí queda. También tienen lo suyo estos, ¿eh? Sí, sí, tienen moraleja incluso. Hay que uno empiece tipo como Amélie Poulain y luego ya, pues eso, dándose la patatera. Luego ya en su rollo. En su bendita línea. Hay de esa electrónica, de esos ordenadores portátiles, esas voces que en este caso pues están ahí un punto ahí coral y que no les sienta nada mal. En fin, pop así un poco rebuscaete y con muchas aspiraciones estéticas a cargo de este grupo islandés, Mum, que hace pues cosa de 4 años arrasó entre la parroquia y la muchachada independiente gracias a Finally We Are No One, que era un disco realmente precioso y que ahora pues va a ver si reverdece laureles, oiga. A ver si suertecita y retoña el asunto. Seguimos aquí, le encanta con más música. Acongojante, PJ Harvey, como siempre, pues haciendo lo que le apetece y haciéndolo estupendamente bien. White Chalk es el nuevo disco de la británica y Grow, Grow, Grow, el tema que hemos hecho sonar ahora mismo aquí en la isla de Encanta, con pelos como escarpias, oiga. Han cambiado un poco, ¿no?, la peli. ha cambiado bastante, sí. Este disco pues es su voz más aguda y más incómoda que nunca, y sobre todo pues piano. No hay guitarras, no hay rock, pero aún así es un disco fetén, jamón. Ya la vimos, por lo menos nuestras Mercedes, en el Summerkäse, y ya pues eso, apuntaba un poco a la línea que quería seguir. Pues ella sola encima del escenario, un piano, una guitarra, tal, lo justito, y la máquina se apuntó para montárselo ella sola y hacer pues eso, de su capa un sayo. Y le dio sopas con onda a la mayoría de los que pasaron por allí, ¿eh? Allí nos hizo vibrar a más de uno. Desde luego que sí. Esperamos que pronto pues PJ Harvey vuelva a los escenarios españoles para, ahora que ya no sabemos más o menos las canciones de White Chalk, de su nuevo disco, pues para repasarlas, y por supuesto también que se deje unos cuantos temas de sus discos anteriores ahí en el repertorio, que nobleza obliga. Obliga también el avisar un poco de que se puede hacer un poco rudo, o puede costar al principio un pelín acostumbrarse a la nueva, al nuevo discurso de la PJ Harvey, pero por favor, darle una oportunidad, que la chica lo merece. Sí, sí, y además no lo vais a agradecer. Aunque al principio es un poco chocante la cosa, en cuanto el disco ha sonado 4 o 5 veces, pues ya es difícil sacarlo de ahí, de la bandejita. Así que anímense y háganse con este nuevo trabajo de la gran PJ. Anímense y hagan juego. Seguimos con otra, Julito. Vamos allá. Nos vamos con uno de los favoritos, de los artistas favoritos de PJ. Venga, vale. Venga, vamos con ello. Anda, venga, ponlo. Con ustedes, Bob Dylan. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes, you don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed, try to be success, please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live, 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid, better jump down a manhole, light yourself a candle, don't wear sandals, try to avoid the scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum, the pump don't work cause the vandals took the handle. Enésima recopilación de temas del amigo Bob Dylan. Vuelve a hacer caja. ¡Clonch, clonch! Como si le hiciera falta. Como si le... a estas alturas. Como si no tuviera suficiente. Por lo menos lo necesitarán más los de Columbia. Y imagino. Le sacan un poco más de partido a la carrera del norteamericano. Y bueno, pues 3 discos llenos de canciones, pues... ¿Qué vamos a contar ya del Bob que no hayamos dicho? Pues sí, poco que añadir. Subterranean Homesick Blues es una de las canciones, de las 51 canciones que integran Dylan, este triple recopilatorio del genio norteamericano que pues está últimamente hasta en la sopa. A nosotros nos alegra, ¿eh? Que mejor que esté este a que estén otros. Eso desde luego. Y depende con qué caso se justifica. Más o menos. Más o menos, sí. En cualquier caso, pues si todavía no conocéis lo que más o menos dio de sí o ha dado de sí la carrera de Bob Dylan y queréis iniciaros en el tema, pues tenéis este triple recopilatorio, repito, con 51 canciones. Están todas las que tienen que estar, no falta ninguna. Buena parte de la selección se ha hecho a través de internet, con votaciones de los fans y tal, lo cual pues puede ser garantía de que todo va a salir bien o todo lo contrario. En este caso cabe decir que el disco está muy bien y que también lleva unas cuantas semanas, un par de semanitas o así, o tres semanas en las tiendas, así que pues nada. Es cuestión de dejarse los euros. Anímese. Nosotros, por si acaso, siempre aprovechamos cualquier resquicio para colar algún tema de nuestros héroes, como es el caso de Bob Dylan, y en este caso, pues, lo hemos vuelto a hacer. Cualquier ocasión es buena. Nuestros náufragos también últimamente lo hacen. Isabel ya lo hizo, el hijo, el Abel Fernández, tal. Suele ser una referencia para los músicos de hoy en día. Y para nosotros, pues eso, una referencia en la discoteca, sin duda. Para PJ Harvey, os decíamos antes que también lo es. Es uno de sus artistas favoritos y en su segundo disco, en Read of Me, versioneó el Highway 61 Revisited, por ejemplo, ¿sabes? Que me ha venido ahora a la cabeza, que se me ha ocurrido. Si a esta chica lo único que le falta es en Afro en la isla para ya completar totalmente su carrera. Y las nuestras. Por supuesto. Nuestras. El día que eso suceda, pues usted y yo ya nos podremos largar a casa. Con los deberes hechos. Con el deber hecho y la satisfacción por el trabajo ya cumplido. ¿No, Julio? Digo yo, vamos, ahora es cuestión de catarlo para ver si aún nos quedan ganas de volver. Mientras tanto vamos a seguir escuchando canciones aquí en la Isla de Encanta. Ahora, pues, seguimos ahí con Genuino Sabor Americano. Pues acabáis de escuchar una de las 12 canciones que dan forma al nuevo trabajo de Teddy Thompson, que pues lo presenta muy bien acompañado, pues con un elenco de músicos de sesión, pues de lo mejorcito de la escena así tradicional americana, y que incluso, bueno, pues está el gran Rufus Wainwright componiéndole ahí unos arreglos de cuerda a la mar de pintones. El tema que hemos escuchado ahora pues se titula You Finally Say Something Good When You Say Goodbye. Allenda. O sea, cuidadito, ahora vas y lo cascas. Cualquier título es bueno para la canción, pero si es largo, mejor. Y con retranca, porque con dice, retranca. Finalmente dijiste algo guay cuando dijiste adiós. O sea que... Ahí la han dado. El caso es que Teddy Thompson ha sacado un nuevo disco, Up Front and Down Low, se llama El Artefacto, lo publica el sello Verve aquí en nuestro país y lo podéis pillar si os ha molado pues esta onda, más o menos lo que habéis escuchado es representativo de lo que os vais a encontrar. Country, música americana así de raíces, interpretada con fundamento y sonando como tiene que sonar, por derecho. Seguimos en tierras americanas, eso sí, cambiamos un poco de onda, pero estamos ahí en el meollo, Texas, Austin, OK River. It's just a bad movie where there's no crying, handing the keys to me. In this red line, where the lock that you locked in the suite says there's no prying. When the breath that you breathed in the street screams there's no science. When you look how you look then to me, then I cease lying and fall into silence. So there's no climax, no more new territory. So pull away the IMAX. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no fading. It's not haunted. It was your heart hurting, but not for too long, kid. In the socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling. And when the air on your chair fills with heat, that's the flames licking. Los Tejanos vuelven a la carga con su séptimo disco de estudio, que tiene buena pinta. Conviene escucharlo si os han molado los anteriores. Ya pusimos aquí hace tiempo el anterior y sinceramente a mí ya hay dos temas que entran aparte en la iPod como mis preferidas. Y esta, pues, también, este disco también tiene buena pinta, la verdad. Tiene su ambiente, tiene su rollito. No es consumo adictivo, pero está bien. Pues tomad nota, Okkervil River y su Only Our Life is Not a Movie or Maybe. Esto también le gusta. No, le gusta complicar la vida personal. Le gusta tocar la moral ahí a la peña. En fin, que tiene nuevo disco y suena aquí, en La Isla Encanta, en nuestro programa número 184, que pues podéis escuchar a través del 100.4 de la FM, aquí y ahora, a través de la sintonía de Radio Círculo en Los Madriles, pero también podéis disfrutarlo una y otra vez en un bucle de placer a través de nuestra página web. ¿Qué ha cambiado? Cuidadín. Ahí en nada. Apunten. Hemos retocado estilísticamente la página, lo de siempre está, los playlists, las fotunis, las reseñas, los carteles de conciertos, que intentamos que estén, pues eso, lo más actualizado posible y que os dé cuartelillo para ir a comprar las entradas, pues eso, en un plazo relativamente corto para que no quedaros en la calle. Que os sirva de algo, vaya. Sí, se trata de comunicar, más que nada. Y ahí está, como siempre, a tiro de clic, pues todos nuestros programas y, bueno, hay una parte de ellos a partir de el 2006 que, bueno, se pueden ver a través de la blogia. Se sigue enganchando, sigue estando ahí, no hemos cerrado el chiringuito. Y como siempre está ahí nuestro podcast, que, bueno, pues para todos aquellos que quieran remozar un poco y hacer memoria de los programas anteriores, pues que lo da igual, lo tienes, como siempre, a tiro. Haciendo un servicio. Haciendo lo que se puede. Y que nadie tampoco se lo tome por el lado así canalla o lumpen. No. Nada, que no somos albañiles de servicio. Guardar los 30 euros, sí, por sí, favor. Sí, LaIslaDeEncanta.es, ahí tenéis todos los programas desde que el mundo es mundo prácticamente, y en concreto este 184 lo podréis disfrutar pues en un par de días. Ahí lo tendréis para que lo escuchéis, majos. Para lo que viene siendo echándose a la oreja, vaya. Como siempre, como los demás. Nosotros ahora vamos a continuar repasando la actualidad discográfica, la nutrida, hiperpoblada actualidad discográfica, pues ahí entre sacamos lo que nos gusta, lo que nos divierte, que dirían los Ronaldos, y nos hemos topado con el nuevo disco del francés Benjamin Violet. Sur les falaises, une femme obèse, je serai entre là, un jardin, un cours sur la Seine, là les un cours sur la FM, dans le four de ta pizza reine, un birakem. Oh mon amour, moi, la pire de tes hantises, celui qui perd à ton jean fils quand tu t'es grisé, brisé. Oh mon amour, j'ai perdu plus que la raison, reclus dans feu notre maison, et sous le coup de vexation, de prestation. Mon amour, je voudrais te punir. Je mens comme je respire. Mon amour, je voudrais t'agrandir. Mon amour, je n'ai rien vu venir dans ta bouche. Dans ta bouche. Benjamin Biolay con su nuevo disco y este tema Dance Tabush en tu boca, que la verdad es que nos ha dejado un buen sabor de idem aquí en La Isla de Encanta, ¿eh, Julio? Pues yo más que he puesto la oreja no me he enterado de mucho, ¿eh? Pero la canción está bien. No, la canción mola, musicalmente no tiene parangón. Bueno. Vale, no para tanto, vale, está bien. ¿Qué te ha gustado? Si con eso, mola, con eso es suficiente. Sin exageración. Claro, hombre. Que no somos de tierra andaluzas. Que de lo que se trata también. También. No, pero intenta poner la oreja, pero no me pispa mucho. No, no, es que tira la cuestión del libreto. Este tío sabe francés, ¿eh? Este tío se lo burla, ¿eh? En plan francófono. La verdad, no es que, como tira. La verdad es que sí. Qué acento mal logrado. Tras Yeye es el... Vaya cursos CCC que dan, ¿eh? Sí, en Francia eso lo tiene muy, muy, muy avanzado. Tras Yeye es el título de este nuevo disco de Benjamin Biolay, que bueno, pues se ha hecho también su huequecillo ahí entre este grupo de renovadores del pop francés, pues junto a Coralie Clément, Jan Tiersen, Dominica y toda esta gente que la verdad es que han puesto ahí en el mapa del pop europeo a Francia después de muchos años ahí, pues un poco, en fin, un poco ahí renqueante, sí, de sequía. Pues Benjamin Biolay es uno de los artífices de ese momento álgido que vive el pop del país vecino. Ahora vamos a irnos hasta Canadá. Que hablan en francés, pero vamos a pasar, no es el caso. No, no vamos a la al parte Quebec. Anglófona. No, no vamos al Quebec. No. Que no, que no. No vamos a donde hablan inglés. Ontario, ¿no? Esta gente. Pues... Bueno, Canadá. Canadá. Y sus amplias tierras. Canadá, que es uno de los países más grandes del mundo, si no el más grande. Después, creo que es el segundo más grande después de Rusia. Y que, en fin... En los últimos 3-4 años, pues también ahí ha logrado sacar la cabeza metiendo codo en el mundo este del pop y ha logrado colar pues a grupos muy grandes, hacer grandes grupos como Arcade Fire y también que bandas como Broken Social Scene pues tengan ahí sus acólitos. Y nos hemos traído lo último desde Canadá. Y un grupo que lo que ha hecho ahora, pues después de, me parece que son 3 discos de estudio, el cuarto al parecer va a ser un proyecto de, dentro de todos los miembros, con lo mejor de los sentidos y acepciones, cada uno va a sacar su disco un poco a su manera, pero veréis que en la canción y en si tenéis oportunidad de escuchar este disco, pues no cambia mucho, quizá incluso lo hace más accesible, dentro de un poco de la marcionada que se suele montar estos chavales. Pero mira, lo mejor es que lo escuchéis y luego ya tratamos más a hecho lo que hacen estos chicos canadienses. Los canadienses, con un poco con el mismo discurso. El epígrafe, el anunciado de esta, de este disco es eso: Broken Society Present, Kevin Drew y Spirit If. Lo que decía, un proyecto o una idea de que cada uno de los miembros de Broken Social Scene plantee sus propias canciones y con ello ir forjando discos. Este es el primero. Ya os digo, en la línea de lo visto hasta ahora en sus tres anteriores discos. Y bueno, pues eso, abriendo nuevas metas, nuevos universos paralelos. Y sobre todo, pues eso, un disco que a los que les guste echarse a las orejas cositas nuevas, fresquitas y bueno, pues eso, poco oídas o no dentro de los circuitos. Pues eso, la etiqueta independiente, pues... Broken Social Scene seguramente va a dejar un buen sabor de boca. Protagonista, en este caso, Kevin Drew y este Spirit If de Broken Social Scene. Ahora vamos a volver hasta Europa con el nuevo disco de un grupo que hace 10 años pues mandaba en las listas de éxitos de Gran Bretaña. Nos referimos a Stereophonics. We'll be right back. Stereophonics, que han vuelto a la carga con el sello V2. Este es su séptimo trabajo de estudio, Pull the Pin, ¿no? Y My Friend, que es la canción que hemos escuchado, pues eso, hace 5 segundos. Ahí están, presentándonos a sus nuevos amigos, los chavalotes de Stereophonics, que quién se lo iba a decir a ellos, pues han sobrepasado la década de existencia. Y han sido capaces de, pues, un poco de resurgir ahí de las cenizas de unos últimos discos que ni fu, ni fa, ni pa'lante, ni pa' atrás, ni chicha, ni limoná. A ver qué tal se les da con este séptimo trabajo. Y estamos llegando ya a la recta final de esta Isla de Encanta, que sigue teniendo un formato de 55 minutos y ya hemos consumido prácticamente 3/4, ¿no? Sí, sí, más todavía. ¿Más? Sí. Estamos sí. Que lo tiramos. Vamos por el 50 ya y dejamos para el final pues dos de las buenas, que es lo suyo ahí para terminar. Con buque ibérico, chaval. Para terminar arriba y con buque ibérico. Jamón de cortar para ir concluyendo este programa número 184 de La Isla de Encanta. Primero escuchamos y luego os contamos. Go. haces nunca bajo ese árbol que yo lo hice y desprendió como un polvillo que me produjo varias fracturas y me volvió efervescente. Tributo a la semilla primigenia de ese Navaja Sound, que por cierto, Cesitar, no te lo he comentado. Aprovecho ya los micrófonos dime. Para hacerlo público. El otro día encontré, bueno, navegando con mi kayak en internet, que Navaja Sound era una de las etiquetas por las cuales se regía un poco para... Tú sabes que, bueno, lo sabe el personal, ¿no? Que se pone de moda el... un artículo, una reseña, una música, no sé qué, etiquetarla para luego pues los buscadores o las páginas por doquier que hacen búsquedas y que clasifican un poco la información en internet, pues tengan más acceso o más facilidad para hacerlo. Y Navaja Sound era una de las etiquetas que estaba añadida a pues estos Sufín Bichos, el Fernando y sus alienistas y tal. Me hizo mucha gracia porque yo creo que eso es un poco un bautismo Isla de Encanta, ¿no? Pues sí, sí. Yo no lo he oído por ahí. Atrocidades así son propias de, sí, de este programa. Nuestro. Desde luego que sí. Y me hizo mucha gracia, vamos, me hizo mucha gracia y me... Y te llenó de orgullo. Me moló, dije, coño. Te llenó de orgullo. Hay de algún lado nuestros chascarrillos. Claro que sí. Los chavales están ahí. Desde la Isla de Encanta, acuñando nueva terminología, en este caso, pues rendidos al saber hacer de Surfing Bichos, como todos los artistas que participan en Family Album 2, el disco homenaje, tributo al grupo de Albacete, en el cual pues participan, entre otros muchos, Lagartija Nick e Influjo, que es el tema, los protagonistas del tema que acabamos de escuchar, Efervescente. Disco de homenaje sin desperdicio, sobre todo para los fans de Surfing Bichos, aunque hay, como suele ocurrir en estos casos, pues versiones más y menos discutibles. La de Lagartija Nick, a pesar de su sonido agreste y montaraz, es de las más recomendables. Así que, pues, si os pica la curiosidad, ya sabéis, Family Album 2, homenaje a Surfing Bichos. Nos vamos a ir dando el piro, que se acerca el minuto 58, 59, 60, y lo vamos a hacer, pues, sin movernos de Granada. De Lagartija Nick, nos vamos con Guerrero García. El nuevo trabajo del cantante de 091, un grupo que en estos lares pues es de obligado escucha, rendido homenaje y sitio de privilegio en discoteca. Y auténtico y genuino disfrute. Guerrero García es el nuevo proyecto, el nuevo grupo de José Antonio García, que, como bien ha dicho Julio, era el cantante de nuestros bien amados 091. Tiene un LP, pero nosotros de momento solamente hemos accedido a un sencillo, a un EP de 4 temas que está rematadamente bien. Está guapo, está bonito, está bueno y va a sonar hoy en la Isla de Encanta para despedir nuestro programa 184. La semana que viene, Dios mediante, Julio, nos pondremos manos a la obra. Haremos, como siempre, echaremos una mano a Salvamento Marítimo y puede que haya náufragos en nuestra bolsa. No queremos tirar las campanas al vuelo, pues sabéis que tenemos esa virtud y ese vicio de cagarla. Solo os avisamos que es posible. Punto en boca, por tanto, la semana que viene, si queréis pues saber cómo termina la cosa, pues sintonizarnos a partir de las 3 de la tarde en el 100.4 de la FM. Os dejamos con Guerrero García y su Espía del Silencio. Hasta luego. A cuidarse. ¿Cuánto tiempo tendré que fingir que todo?